silencio, quietud, fundido, azul, ventanas, hogar, macetas sin regar, ropa esperando secar, luz tenue que no quiere madrugar. Se enciende la ciudad, las calles sin pisar, y yo desde otro lugar esperando verte, verte despertar. Coro de despertador, gritos desde otro salón, voces heridas de amor, degradado de rojo, calor. Se enciende la ciudad, las calles sin pisar, y yo desde otro lugar esperando verte, verte despertar. Se enciende la ciudad, las calles sin pisar, y yo desde otro lugar esperando verte, verte despertar.